Katia y el Sandía. Ya la túnica floría, que allí veo solamente ¡Salud! que lo hizo tan feliz. Y a todos los que hay aquí, me alegro de que estén buenos. Saludo con alegría a la pila bautismal. Yo saludo al feliz día en que fue llevado allá. Que tuvieron los pairinos. Saludo al ángel divino con gusto y sin novedad. Y la despedía cogollito de cedro de saludar al Señor.